recordarte, lujos, tu cariño descuidaba. Ahora me doy cuenta que por eso te perdí. Ahora tú me dices que no fuiste feliz. Por favor, perdona y olvidemos el pasado.